crece así, así, así, así. Quiero que tú me quieras, si no te puedes quedar, te dejo la puerta abierta. Pero no pude ver que todo iba mal, que me sentía mal, que me ibas a dañar. Quiero que...